La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentan Memorias sin Olvido, radioteatros por la memoria histórica de nuestro país. Algo bullía en las poblaciones. La octava jornada de protestas a nivel nacional. Después de transcurridos más de 4 meses desde que se realizara la última protesta del mes de octubre de 1983, nuevamente el Comando Nacional de Trabajadores hizo un llamado para efectuar una manifestación de carácter masivo que reflejara el descontento existente entre amplios sectores de la población, políticos, sindicales y estudiantiles. El régimen adoptó una serie de medidas en los días anteriores al 27 de marzo de 1984, entre ellas, el estado de emergencia para todo el país y la implantación de toque de queda. El jefe de zona de Estado, Mayor General René Vidal, informa mediante el bando número 2, por el cual dispuso medidas especiales en cuanto a 4 medios informativos. Las revistas Hoy, APSI, Cauce y Análisis deberán, en no menos de 24 horas de anticipación, remitir a la jefatura de zona los ejemplares a distribuir a fin de proceder a autorizar su circulación o impresión según corresponda. El incumplimiento de lo señalado significará la requisición y denuncia a los tribunales conforme a lo dispuesto en la ley 18.015. Se restringe además en Valparaíso y Concepción el tránsito de vehículos y peatones. La hora de cierre de los locales comerciales será determinada por las respectivas organizaciones, aunque la mayoría del comercio cerrará sus puertas al mediodía. El 27 de marzo de 1984, en la población La Victoria, el padre Pierre Dubois, defensor de los derechos humanos, se interpuso a carabineros durante un operativo en la población. Igual importancia tuvo el padre André Jarlán. Que nos dejen tranquilos nomás. ¡Vuelven! ¿Cuánto nos asaltaron? De no estar el Señor en favor nuestro, nos habrían tragado vivos. Bendito sea Dios que no nos dio por presa de sus dientes. Bendito sea Dios que nos mantiene vivos a pesar de tantos plumazos, gases, tantos balines, tantos perdigones, tantas balas, tanto desprecio a la vida de los pobres. Bendito sea Dios que hace posible que la vida y el amor crezcan donde se siembran muerte y odio. Bendito sea Dios que hace posible que la participación y la organización crezcan donde se busca atomizar y reprimir a los que se preocupan por los demás actuando en forma colectiva. La jornada de protesta se caracterizó por ausentismo escolar, por cacerolazos, por un comercio que no abrió, por escaso movimiento vehicular, por sedes y facultades universitarias que decidieron suspender las clases y, en general, un día de paro nacional que dejó un saldo de 638 personas detenidas, 63 heridas y 7 personas muertas. El Comando Nacional de Trabajadores, el mismo día 27, en una conferencia de prensa, señaló que la protesta había sido todo un éxito. El régimen informó todo lo contrario, a través de la División de Comunicación Social, DINACOS, señalando que la situación en el país no fue perturbada. Mientras tanto, el general Augusto Pinochet agregó: les fracasó la protesta, siempre van a culparnos a nosotros de las muertes. Se actuó ponderadamente en un recorrido por Santiago aquella noche, a pesar que hubo fogatas aisladas gracias al toque de queda. Sin embargo, a lo largo del país se usó la fuerza desmedidamente, con armas de fuego, realizando también arrestos preventivos y balaceras contra manifestantes y tratos vejatorios en muchas comisarías. El 29 de marzo de ese mismo año, el movimiento de izquierda revolucionaria MIR preparó un ataque a la subcomisaría Teniente Merino en la comuna de Pudahuel, donde participó Mauricio Maigret Becerra. ¡Corre, corre! ¡En la esquina! ¡Disparen! ¡Cuidado, cuidado! ¡Los francos están disparando! ¡Sigue, sigue disparando! ¡Sigue agáchate, disparando! ¡Agáchate! ¡Cubran la retirada! ¡Sigan disparando! ¿Está bien, compañero? ¡Está bien! ¡Yo los cubro! ¡Váyase mejor! ¡Yo me quedo! ¡Yo los cubro! ¡Regresen rápido! ¡Alto, dije! ¡Alto! ¡Mauro, me dispararon! ¡Ándate! ¡Corre! ¡Déjeme aquí, compañero! ¡Dame esa bandera! ¡Y váyanse! ¡Antes de que los alcancen! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! Durante el ataque, Mauricio intentó contener la retirada de sus compañeros, cayendo abatido con dos impactos de balas provenientes de un fusil SIG y una subametralladora Uzi. Quedó tendido en el suelo, cubierto con una bandera de color rojo y negro en San Daniel con pasaje Nassau. Ese día fueron detenidas 6 personas, y 3 fueron encargadas reos por la Fiscalía Militar por el asalto a un furgón policial. Fueron acusados de porte ilegal de armas y maltrato a la obra de carabineros. También se les adjudicó una serie de hechos. Por ejemplo, el ataque a una micro de carabineros donde una bomba vietnamita provocó la muerte de uno de ellos. Posteriormente, esta acción no se perpetró, ya que fue el día 30 de marzo, cuando el grupo ya estaba detenido. Los abogados defensores presentaron en la Corte de Apelaciones una serie de irregularidades cometidas en el procedimiento por el Ministerio del Interior, la CNI y Carabineros. Los aprehendidos fueron interrogados durante varias horas en un estacionamiento. Igualmente sucedió con la CNI, lo que provocó que, durante varias horas, angustiados familiares de las víctimas no supieran la ubicación y estado de salud de los suyos. Los detenidos fueron traspasados por el OS-7 a la CNI, ya que el primer organismo no tenía facultades. La Central Nacional de Informaciones mantuvo en sus recintos varios días a los acusados. ¿Dónde deja las llaves la señora? Aquí están. Déjame verla. Está mirando por la ventana esa vieja zapa. ¿Qué mira, señora? Cierre la ventana. Muera de vieja, no de zapa. Aquí vamos a esperarla. ¿Quedó un agente vigilando afuera? Sí, quedó uno y el otro está en la esquina. ¡Shh! Ahí viene. ¡Vecina! ¡Vecina, señora Ana! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¡Shh! ¡Hable más bajo! ¡Llegaron los tiras! ¡Están en su casa! ¡Oiga, tenga cuidado! ¿Los tiras? ¿Pero qué quieren estos desgraciados? ¡Tenga cuidado, por favor! ¡Que están esperándola! ¡Hay un auto estacionado afuera! ¡Y adentro hay como dos! ¿Pero qué quieren estos malditos? ¿Pero cómo entraron? ¿Qué hacen ustedes en mi casa? ¿Ah? ¿Cómo entraron? Miren quién llegó aquí. Esto es una violación a mis derechos. No tienen por qué estar aquí. ¿Qué andan buscando? ¿Qué andamos buscando? Preguntó qué andamos buscando. Se va a quedar calladita. Entre, entre. ¿Quieres saberlo? ¿Qué encontraron? ¡Deje eso! Aquí hay algo interesante. ¿Dónde están las armas? ¿Arma? ¿Pero qué armas? Aquí no hay nada. Váyase de mi casa. Nadie la va a escuchar, señora. Va a tener que tenernos paciencia. No nos vamos a ir hasta encontrar lo que andamos buscando. ¿Y qué andan buscando? Si se puede saber, ¿ah? Paciencia, señora. Señor, mire este libro. Le gusta leer, ¿ah? ¿Y qué lee? Mire lo que está escrito adentro. A ver, la mujer del panadero. No, no, mire lo que está escrito con lápiz. ¡Viva el Mir! ¿Quién escribió esto? Ustedes lo pusieron. Mis hijos cuidan bien sus libros. Ellos nunca rayarían lo que les costó tener. Estamos en problemas, parece, ¿ah? ¿Eh? ¿Y dónde está su hijo? ¿Qué le importa? ¿Seguimos buscando? Parece que la señora nos está vacilando. No quiere decir quién escribió esto. ¡Viva el Mir! Ya, por esta vez nos vamos a ir. Pero tenga cuidadito, señora. No lea estas porquerías porque atrofian la mente. Las vamos a estar vigilando por si acaso. ¡Váyanse a la mierda! Y para otra vez, le doy un consejo. No deje las llaves en el antejardín, menos en el medidor de luz. Nadie sabe quién puede saber dónde las deja. Hasta luego, señora. Esa tarde, Ana y Hernán no sospechaban del fatal desenlace de su hijo, Mauricio. Solo a través de la radio, la terrible noticia cobraba forma. Se informa que durante el ataque a la subcomisaría Teniente Merino de la comuna de Pudahuel, el joven identificado como Mauricio Maigret Becerra, de 18 años de edad, cayó abatido mientras junto a un grupo de jóvenes atacaba un furgón policial. Se están recopilando mayores informaciones y las identidades de los sospechosos, los cuales serán puestos a disposición de la Fiscalía Militar. Es todo cuanto podemos informar desde la comuna de Pudahuel. ¡No! ¡No! Miles de personas lo despidieron en el cementerio general, en medio de aplausos, muestras de afecto hacia sus padres. También amplios movimientos que lucharon contra el régimen asumieron, públicamente, la muerte de un joven combatiente. La bandera del Mir fue dejada en su lápida. Un año después, también un día 29 de marzo, pero de 1985, los hermanos Eduardo Antonio y Rafael Mauricio Vergara Toledo, ambos militantes del MIR, fallecieron mientras preparaban la conmemoración del primer aniversario de la muerte de Mauricio Maigret. Los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación permiten afirmar que ambos hermanos murieron a causa de politraumatismo por balas y que el cuerpo de Rafael Vergara registró un disparo en la nuca a corta distancia que fue, en definitiva, lo que causó su muerte. Esta misma comisión llegó a la convicción de que Rafael Vergara fue ejecutado por agentes estatales, estando ya herido y en poder de quienes lo mataron, en violación de sus derechos humanos. Respecto de su hermano, Eduardo Vergara, se consideró que falleció víctima de la situación de violencia política. En la muerte de Mauricio Maigret, se llegó a la convicción de que esta se produjo por uso excesivo de la fuerza a manos de agentes del Estado. Lo que nadie sabía es que en 1976, el joven Mauricio Maigret había vivido en su niñez una experiencia traumatizante. La DINA tomó su casa como ratonera, siguiendo la pista a miembros del Partido Comunista. Todas las personas detenidas hasta el día de hoy se encuentran desaparecidas. Pienen enkelin sielu, huulillaan rukoukset, puolesta rakkaimpiensa. Kun tomu ihmisen kuolee toiseen hahmoon sielu entää, pian unikoksi se muuttuu tai se pääskysenä lentää. Maan povi häntä jo vartoo, aukaisten sylin tumman, kuitenkin enkeli lapsi vieläkin valvovan näyttää. Kun tomu ihmisen kuolee, löytää sielu uuden muodon. Pian se on hehkuva ruusu taikka välke ulkoluodon. En memoria de Mauricio Maigret Becerra. A sus padres, hermano, sobrinos, amigos y todos quienes lo conocieron. Actuaron en este capítulo Susana Arredondo Canelo, María José Middleton Humérez, Marlene Béjar Lizana, Patricio Hernández Fargas, Alejandro Ramírez Pérez, Guillermo Silva Mellado, Marcelo Mayea Hernández. Grabación, edición y masterización, Jonathan Muñoz Villarroel. Libreto y dirección de radioteatro, Marcelo Mayea Hernández. Agradecimientos a Fernando Camacho Padilla. Tema Mac Repaso, Carta de un joven combatiente, Carta de Mauricio Maigret. Tema musical de Aria Sayonma e Inti Illimani, Pieni Enkeli. Cuando yo era cabro chico en la calle solía ver viejos y niños buscando en la basura algo pa' comer. Vi a niñas de mi edad vender su cuerpo por unos pesos. Vi al cesante y al niño con hambre sufrir también por eso. Pero al encender la tele y ver el otro lado de la ciudad era distinto. En una maravillosa realidad me invadió la rabia, la pena y una profunda confusión. No sabía por qué existía tanta miseria y desesperación. Pensé que con la limosna algo cambiaría, pero es un camino falso creado por los de arriba, cuyo único objetivo es despojarnos de lo nuestro y estrujarnos a base de terror y sufrimiento. Por eso me levanté insurrecto, por el camino recto. Por eso escribo esto, pa' que sientan lo que siento. Por eso lo demuestro, me levanté y protesto contra su progreso con el que está propio de lo nuestro. Tanta opresión, marcha la marcha. Vi cómo con rabia pateaban mujeres a sus anchas. Y que no se espanta, golpeaban a jóvenes por eso. Por pedir justicia los masacraban y llevaban presos. Sentí miedo, nadie se defendía. Y parecía que con cada golpe más valientes se sentían. Hacían lo que querían con todos nosotros. Veía sufrimiento en cada grito, cada mirada, en cada rostro. Superar el terror, pero ya no es como antes. Luchamos hasta la muerte contra esos cobardes, aunque hay algo importante. Solo nada podía hacer, había que organizarse para rebelarse contra el poder. Un comité juvenil para la miseria denunciar, crear conciencia más gente, agitar la lucha popular. Sabíamos que podíamos, teníamos que dar más. Un compañero me propuso incorporarme a la resistencia. Acepté sin titubear y me llené de alegría. Sabía que algo se venía a base de rebeldía. Pasaron 2 años de trabajo y esfuerzo contra la dictadura y no ha sido fácil. Contra uno mismo la lucha se hace más dura. El egoísmo, el individualismo y estos otros valores que el sistema deja en nosotros y en tantos otros señores. Con sacrificio hemos transformado algunas cosas de nuestro ser para ser personas más íntegras y el poder hacer caer. Ahora que tengo 17, con orgullo me siento de haber recorrido este difícil camino. Soy honesto, retrocedí muchas veces y dudé de lo que pienso. He vacilado y he sentido miedo, pero ya no estoy propenso. Desde mi primo la conciencia que este sistema brutal no podemos derrocar. Lo que más vale es luchar por un orden más justo, por un mundo mejor. Otra alternativa nos haría cómplices del terror. Otra verdad que ha asumido es que la lucha del pueblo es una guerra a muerte contra el capital y sus cerdos. A muerte no por ser violentos o por ser despiadados, sino porque el brutal sistema otra salida no ha dejado. Es decir, ellos ya nos declararon la guerra y nos queda responder a su violencia de la misma manera. Contra la opresión y la explotación, la pelea de darse es la alternativa que tiene el pueblo para liberarse. Los jóvenes, especialmente revolucionarios, valoramos la vida, amamos a nuestro pueblo y luchamos por un futuro mejor para nuestros hermanos y nosotros, por una vida más digna para todos y todas, sin sueños o rotos. Por ese amor que estamos dispuestos a entregar lo mejor de nuestras vidas a la causa sin dudar. A morir en el combate no le tenemos miedo alguno. Empuñamos las armas y disparamos contra esos verdugos. Siempre evitamos la violencia innecesaria. Esas vías las dejamos cuando el enemigo no nos deja otra alternativa. La sangre derramada por este pueblo es la paz por un futuro mejor y tantas otras cosas más. Estamos aquí superando el egoísmo y el miedo. Combatimos, el pueblo marcha a la victoria y lo sabemos. Desde a la guerra popular contra la dictadura, la resistencia y un lugar que debes ocupar. La dura. Su muerte en ningún caso es inútil, sino que es un llamado a todos los chilenos y a todos los latinoamericanos, un llamado a seguir luchando por esa sociedad de iguales, por esa sociedad sin explotación, por la cual mis hermanos dieron su vida, dieron su vida. Hemos presentado el radioteatro Memorias sin Olvido, un proyecto realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.